los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo capítulo, capítulo 11 de La Palabra Errante. Estamos todo el equipo. Hola, Laura. Hola, buenas tardes, noches, días. Hola, Marta. Hola, yo con hola ya. Hola, Monse. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos escuchéis. Hola, Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hola, Tatiana. Hola. Y ya está. Hola, muy buenas a todas. Hoy es un día muy especial porque tenemos una invitada de auténtico lujo. Nada más y nada menos que a la gran Nieves Mories. Muy buenas, Nieves. Muy buenas. Para nosotros, desde luego, es un lujo, es una gozada contar contigo. Hoy que vamos a hablar sobre la ambientación en las novelas. No se me ocurre nadie mejor para hablar sobre algo relacionado a la ambientación que una escritora de terror, más una escritora como Nieves. Ay, muchas gracias. Antes de entrar en tu obra, como es tradición en nuestro podcast, hemos preparado 6 palabras que creemos te definen. Tú nos dirás si crees que te definen, si no, si cambiarías alguna, o si quieres que te expliquemos por qué hemos puesto alguna, ¿vale? Vale, disparad. La primera sería fácil, terror. Esta no creo que tengas duda, ¿no? No, ninguna duda. La segunda sería casas. ¿Casas? Pues también estoy de acuerdo. Sí, ¿no? Sí. Luego hablaremos, pero yo creo que las casas tienen bastante importancia en tu obra. La tercera sería ilustradora. También. Que hay mucha gente que no conoce esa faceta tuya, pero también. Pero también, sí. Luego nos contarás algunas ilustraciones que has hecho así para que la gente conozca un poco también esa faceta tuya. La cuarta sería oscura. Sí, también. Es bastante acertado. La quinta sería, esta más complicada, representativa. Esa me la vais a tener que explicar, ¿eh? Sí, tranquila. Más que nada es porque yo creo que no conozco a nadie que haya leído tu obra y no considere que eres alguien que pueda representar a la perfección lo que podía ser la gran literatura de terror en España. Ay, me estoy poniendo muy colorada ahora mismo. Claro. Ya lo sé, además como sé que te encanta que te digamos estas cosas, ya empezamos así. Claro, así poniendo nerviosa a la invitada. Claro. Si estas palabras te definen, entonces eres una persona terrorífica con casas que además están ilustradas y son oscuras, pues no sé, abre las cortinas y que representa algo, no sabemos el qué, porque soy el conde Drácula. ¿El que cuenta o el otro? El que cuenta. Pero no contaba, a ver. Como podéis ver, en este capítulo se nota que es de terror. Sí, se nota. Yo estoy acojonada. Yo también vengo con el ánimo sombrío para... Y nos falta la última palabra que no cuadraría mucho con Drácula ni con el conde de Barrio Sésamo. Que sería una muy importante en tu literatura. Bricolaje. Exactamente. Es que lo llevo ahí. Sí, vamos, sí. Empeorando, esto no puede ser ya, ¿eh? Nos ha asustado. Somos demasiado previsibles. Sí. ¿De acuerdo con esas palabras? Sí, hombre, están bien, ¿no? Me podíais haber llamado cosas peores. Tú en tu perfil, claro, yo es que no sé si es que se lo llamas a la gente que lo ve o si lo dices de ti, ¿no? Pero llamas como imbécil social. Yo estoy leyendo y veo... No, lo digo de mí. Ah, bueno, vale. Entonces ya es distinto. Es que hay un punto, o sea, yo entiendo, estás hablando de ti, dices escritora, ilustradora, guionista, y entonces dices imbécil social, como que me vas a decir algo. Y digo, joder, qué borde, ¿no? Qué borde. Existir es hacer el ridículo, joder. ¿A dónde vas? Es que, a ver, estaba la duda, ya está. Eso es algo que también me define mucho, soy imbécil social. Por eso... ¿Por qué dices eso? Porque por redes sociales la gente se piensa que soy a veces muy seria, muy seca, incluso borde. Pero la verdad es que soy una inepta. Pero se puede ser ineptamente borde o borde inepta, ¿no? Y no, porque ser borde se me da muy bien, pero en el fondo es para esconder que soy muy tímida. Ah, vale. O sea, eres falsa. Perdón. No soy falsa, me defiendo de la gente. Vale. Yo esto lo entiendo bastante bien. Es un mecanismo de defensa. Entonces sí. Yo doy miedo... Y así, pues, se piensan que mido 2 palmos más de los que mido. Generas ahí una expectativa que luego no es. Claro, luego se encuentran conmigo cara a cara y dicen, ¡ay, qué chiquitita! Pero ya lo tenías pensado, esto era para sorprender también, ¿no? Así no nos olvidamos. No estaba pensado. Oye, yo he conocido a Nieves Moris, ¿tú sabes que es pequeñita? Ya no se habla de nada más. Bueno, ya paro, si puedo, ¿vale? No me comprometo. Perdón. Bueno, pues lo dicho, ¿alguna palabra que quieras sumarle? No sé, yo creo que con estas nos vale, sobre todo con bricolaje. Sí, lo que te gusta a ti el bricolaje, la gente que te ha leído ya creo que sabe perfectamente por qué viene lo del bricolaje. Y los que no, pues les generamos unas expectativas que van a querer saberlo. Claro. Todo el mundo a leer lo que escribe Nieves y lo sabréis. Antes de empezar con tu obra, y así hablaremos sobre la ambientación en ellas, tenemos un par de preguntas. Una de ellas sería, ¿una escritora de terror qué hace para pasar el tiempo, para desconectar de su escritura? Pues una normal, no lo sé, te puedo decir lo que hace esta escritora de terror. Venga, ¿qué haces tú? ¿Y esta qué hace? Esta pues juega mucho con sus gatos, ve películas de terror y de todo porque el cine es una de mis grandes pasiones. Lee mucho, porque los escritores tenemos que leer muchísimo. Sí. Y hago bricolaje. Esto explica cosas. Hago bricolaje. Yo tengo una pregunta sobre las películas, ¿no? Que ves mucho cine, pero tú, durante las películas de terror, ¿qué haces? ¿Comes palomitas o te cubres con la almohada? O las dos cosas. O las dos cosas. O te cubres con las palomitas y te comes la almohada. Las almohadas es que están caras. Y no tienen pinta de tener buen sabor. Así que soy de las que comen palomitas y analiza las películas. Porque últimamente ya no sé ni leer ni ver cine sin analizar. Y eso es horroroso. Oh, es una experiencia que he perdido. Y me gustaría volver a no saber nada de cine y nada de literatura para poder disfrutar. No va a pasar. Eso ya se acabó. Perdón, ¿puedo solo esta pregunta? Que nos recomiende la última peluca... de cine peluca la última película de cine que has disfrutado. Pues mira, anoche, la noche de Halloween. Ah, muy bien. Pero como me la sé de memoria, no cuenta. Vaya. Pues si la has disfrutado, sí cuenta, ¿eh? Sí, bueno, claro. Bueno, vale, sí cuenta. Sí, claro. Sí cuenta, pero es que ahí ya poco me queda por analizar y por aprender. Yo creo que me sé hasta los diálogos. Pero hablando de simplemente ¿no ves cine por disfrutar? ¿Sin necesidad de pasarle ahí el cuchillo de diseccionar? Es que no lo puede evitar. Es que no se puede evitar, exacto. Yo creo que, mira, la última que vi en plan... Soy una niña pequeña, estoy en el cine y me levanto y aplaudo fue Pacific Rim. Con eso te lo digo todo. ya tiene unos años Pacific Rim. ¿En serio aplaudiste con Pacific Rim? Sí. ¿De verdad? Me encanta esa película. Despierta a mi niña interior. Bueno, y con Wonder Woman también. Bueno, Wonder Woman es que es otra cosa. Sí. Que salí saltando del cine diciendo que me iba a conquistar Polonia. ¡Hala! Sí, sí, sí. Ahora que tengo un rato. ¿Y de libros qué lees para relajarte si te relajas leyendo? Pues de todo. No me ciño solamente a la literatura de género, aunque últimamente sí que estoy leyendo demasiada literatura de género y no me gusta eso. Sí que tengo géneros favoritos y géneros que no me gustan directamente, pero cualquier cosa, ¿eh? Y de cualquier época. ¿Qué géneros no te gustan? Ahí es donde hay chicha. Sí, sí. Pues no me gusta el género este romántico que se puso tan de moda en los 80 y en los 90, tan pastelón. Yo es que era pequeña. Es que tengo una fila de años ya. No digas eso, Nieves, que tenemos lo mismo. Bueno, vale. Ese, por ejemplo, no me gusta. No me gusta mucho las novelas estas de espías de John Le Carré y toda esta gente. Ya. No me va. Pero el resto yo creo que toda. Tienen esos clichés, tienen esos sí. perfiles que ya están... Uf, déjame, por favor. Sí, exacto. Te has leído Deleuze una y ya te has leído todas. Sí, sí. Pero además son tan previsibles. Sí, también. Sí, también. Sí, sí. Pero a lo mejor a las lectoras de este tipo de romántica es lo que les gusta, saber qué va a pasar y la expectación de que llegue el momento. Bueno, pero en romántica yo creo que sí que se ha avanzado. Y fíjate, creo que en la novela negra, en este tipo de novela negra, no. Sí, es verdad. Es la sensación que me da. Es verdad, no tiene nada que ver los libros de Corín Tellado, por ejemplo, que la romántica que tienes ahora, que por ejemplo, el fenómeno de las 50 sombras. Exacto. O la romántica paranormal, o yo qué sé. Rebeca, no intentes disimular, yo sé que no puedes con ella. Con la romántica, da igual de que no la pongan. Yo con las cosas rositas y con lazos no. No, ves, yo tampoco. Yo he intentado porque... Romántica, casos muy contados he leído, entonces pues a lo mejor he leído cosas que no son buenas, entonces pues tengo que probar, sobre todo porque yo no soy capaz de desarrollar escenas románticas, se me va la pinza y mato gente y cosas así. Sí. Pero ¿cómo pasas de una escena romántica a matar pero gente, no lo has Marta? Leído. Bueno, es verdad, sí lo he leído. Yo creo que es que me frustro, que me estoy aburriendo y quiero pasar la escena, entonces moríos todos ya. Y te arranco un ojo. Que venga algo más. Entonces yo pensaba, vamos a ver, yo si quiero escribir, no puedo vivir en un mundo en el que nunca jamás hay una escena un poco melosa, porque no soy capaz de escribirla, tengo que aprender un poco cómo se trabaja esto. Y entonces pedí recomendaciones, pero hasta ahora sigo sin poder, no me gusta y ya está. No puedo evitarlo, pensé que a lo mejor pues... Había leído mierdacas románticas, que había algo bueno, y pues no lo he encontrado. No, o simplemente, pues es eso, es que no me gusta y ya está. Claro. O a lo mejor te tienes que ir a buscar al siglo XIX. Pues a lo mejor, sí, a lo mejor. A lo mejor. Uy, pero esos son muy dramones, ¿no? La romántica más clásica. No, no, no te creas que todos son dramones, ¿eh? Hay, por ejemplo, novelas de... alguna novela de Jane Austen... que es incluso cómica. Claro, pues será cuestión de... La novela de tacitas es un filón. Y buscar desde otro tipo de relaciones para luego entrar en la romántica. Ahora estoy con Un guiso de lentejas. Exacto. Que ahí tienes una relación de amistad y, bueno, le veo fallos también. Pero bueno. Incluso, mira, puedes recurrir a Poe. Ostras. Tiene algunos cuentos que, bueno, vamos a ver, en su estilo de romántico. Bueno, claro. En fin. La música pastelera no. Pero pastel no hay. Entrar en la romántica desde Poe. Oh. Sí, sí, sí. Precisamente porque no te gusta lo de siempre, pues tienes que buscar alternativas que lleguen de otro lado. Claro. Sobre todo si lo que quieres es, pues es lo que decía, aprender. Exacto. Joder, pero es pillarlo muy de rasquiñá, sí, ¿no? Sí, bueno. Sí, yo no lo había pensado. Pero bueno, sí, sí, puedo investigar por ahí. Gracias. De nada, para eso estamos. Pues yo también tengo preguntas. Digo, tú cuando vas al Leroy Merlin, ¿no? ¿Te estás como inspirando? ¿Te estás divirtiendo? ¿Estás...? ¿Qué sientes cuando entras en el Leroy Merlin? ¡Hostia, qué pregunta! ¡Buenísima! Pues mirad, mi marido trabaja en la competencia del Leroy Merlin. Y entonces yo, para mí es ir como al parque de atracciones. ¡Qué bonito! Él me manda fotos y juego con las cosas. ¿Puede más la vertiente escritora o la vertiente bricomanía? La vertiente niña de 5 años que da saltos. Y dice, ¡mira, qué tejida! Cosas así. Me parece brillante eso, tener todavía esa capacidad de emocionarte con cosas de todos los días, sencillas, y sin, no sé. Es como el niño este que iba con un palo. ¡Un palo! Sí, pues más o menos yo soy la niña del palo, sí. Es vergonzoso de confesar, pero soy la niña del palo. La niña del palo, ya nos está amenazando también porque el palo... Sí, bueno, pues se puede usar para hacer muchas cosas. Muchas. En agujeros de sol también hay palitos. Sí, hay un palito. Sí, bueno, dos palitos afilados. Volviendo a eso, tú lees terror, estabas hablando pues también incluso pues novelas del 19 o así, pero ¿hay alguna autora que igual no sea tan conocida, pero que digas, si queréis conocer un buen terror, tenéis que leer a esta autora? A ver... A Joyce Carol Oates la conoce todo el mundo. Así que os voy a recomendar a Kate Koya. No me suena. Pues esta no la conozco. La podéis encontrar en la biblioteca de Carfax con el libro Cero. Es increíble. Cero. Sí, Cero, de Kate Koya. Y es una escritora, además, originalísima. Es generación X, como yo. Y como somos muchos, ¿eh? Somos muchos. Sí, ¿verdad? Sí. Y tiene un tipo de terror muy, muy especial. Porque no es ni el terror más clásico que puede... Bueno, más clásico. Dentro del terror moderno, que son Stephen King y todos sus contemporáneos. O el terror más modernísimo que se está haciendo ahora. Es ese punto intermedio y extraño con el que yo he conectado muy bien, la verdad. Y es entre aterrador y alucinógeno. Os recomiendo mucho. Y sale en alguna antología también ya con grandes. Si podéis encontrar alguno de los relatos, son muy, muy buenos. Ostras, pues hay que echar un vistazo ahí, ¿eh? Sí, sí, echadle un vistazo. Es muy interesante, Kate Koya. ¿Y de clásicas? ¿De alguna autora clásica que te haya servido de inspiración? Ah, pues ya sabes, las de siempre. Shirley Jackson, Joyce Carol Oates, las Bronte. Yo creo que sí, el trío ganador. Hombre, sí, Shirley Jackson, yo creo que es imposible leer una novela tuya y no imaginar que te gusta Shirley Jackson. Sí, es verdad, se me nota mucho. Yo encantado, porque yo soy fan de Shirley Jackson, entonces. Volviendo a la temática que nos ha unido hoy, el tema de la ambientación, ¿cómo preparas tú la ambientación de tus novelas? Pues la preparo igual de mal que preparo las. ¿Cómo mal? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Joder, pues menos mal. Eso va a ser la clave igual. A ver, a lo mejor es que a mí no me gusta mucho tirarme flores y por eso digo estas cosas. No me toméis muy en serio, de verdad. No soy una escritora que haga guiones y escaletas a la hora de escribir. ¿Eres brújula? Tampoco exactamente soy brújula. Tengo es una especie de archivo en mi cabeza donde voy visionando en formato película si es una novela larga o en formato videoclip si es un relato. Hago mediometrajes para novelas cortas, entonces lo visualizo. Y una vez ya tengo construido todo dentro de mí, solamente tengo que ponerme a escribir. Puede sonar un poco marciano, pero... No, la historia nace en ti. Y tú simplemente sí. ¿Notas como que ya existía y la vas descubriendo o notas más como que la vas creando? La voy creando. Entonces ya ahí añades pues efectos de iluminación, efectos sonoros. Es una forma muy poco recomendable de escribir. Será, puede que sea única, que seas tú la única capaz de hacer esto. No sé si soy la única, pero sí sé que es muy raro. Es raro. Sí, Silvana. Es muy raro. Suena raro, sí. Sí que suena raro, lo sé. Así que la ambientación me la preparo de forma muy fácil porque ya lo he visto. Claro, claro. Si un edad, antes de que sigamos, quiero recomendar un capítulo de un podcast que espero que sigáis grabando, el de la Resistencia. Sí, lo seguiremos grabando, sí. Alicia Pérez Gil, Cristina Jurado y tú. El primero creo que fue que hablabais justo de cómo creabais vosotras las historias. Sí. Y la verdad es que era una gozada. Bueno, es que escucharos a las tres hablando justo sobre eso, cómo creáis y así, la verdad es que es muy, muy interesante. Yo recomiendo desde aquí que lo escuchéis porque se aprende mucho. Y lo diferente es que somos las tres. Bueno, a mí Alicia Pérez Gil es la que me alucina porque tiene unos guiones exhaustivos. Sabe hasta cuántas palabras le va a durar una escena. Y yo que voy perdidísima. Sí. Digo, pero yo qué sé, si no sé ni lo que estoy haciendo la mitad de las veces. Laura, ahí estamos nosotras, ahí estamos. Ahora mismo tengo el ejemplo de que empecé diciendo, para el NaNoWriMo, bla, bla, bla, cada capítulo lo tengo pensado para que dure 2000 palabras. Empiezo por el prólogo y ya se me va a 2500 y digo, pues no hay esperanzas para mí. Hay esperanzas para ti, no sufras. Encontrarás tu hueco, yo lo he hecho. Es que esto es muy, muy de cada una, es una cosa, no sé. Sí, pretendemos encasillarnos en el canon que creemos que es más adecuado y no tenemos que hacer eso. No, porque ahí es cuando cortas toda tu creatividad y todo lo que tienes que decir y cómo tienes que decirlo. Intentando adaptarte a algo, entrar en ese molde. Yo creo que sí que está bien tener esos moldes como referencia, pero solo referencia, no que intentes encajar con todos los bordecitos y ahí metidita. Exacto. Hay que conocerlos. Hay que conocer, claro, claro. Igual que hay que conocer las herramientas del lenguaje. Eso es, sí. Y una vez lo conoces todo, tienes que saber cuándo mandarlo a la mierda. Es difícil saberlo. Para mí es lo esencial para escribir. Conócelo todo, de sí. acuerdo. Pero luego sé consciente de cuándo tienes que romperlo y ser tú misma. Esto es como utilizar transgresiones del lenguaje, ¿no? Me paso la norma por el forro, pero sí. primero la conozco. No puedo ir con una norma nueva Exacto. sin tener puñetera idea de lo que estoy haciendo, con perdón o sin él. Eso es. Sí, sí. Volviendo a eso, a lo que hablábamos de planificación, que no, ya nos has dicho que no planificas. No. Hace un par de podcasts hablábamos sobre el nanobritmo y sobre cómo escribíamos, y había alguna que comentaba que escribía, digamos, más a lo bruto, en el sentido que no mete tantas descripciones o ambientación en un primer borrador y luego le va sumando capas. ¿Tú escribes todo del tirón o vas sumando luego con la relectura, reescritura, vas sumando cosas? En un 90% tal cual escribo es tal cual va a llegar a la imprenta. ¡Anda! Sin corrección ni nada. Así a ojo, sin corrección ni nada. ¡Qué envidia más grande me das! ¡Qué asco también, serio, ¿no? ¿eh? Es envidia. Por otro lado. Así con cariño, pero... ya, lo siento, es que... Es que es lo que es y ya está, ¿no? Es que es lo que es, sí. Es maravilloso. Sí, sé lo que tengo que decir, lo que quiero decir, y a veces me peleo con las páginas. Me tiro días para encontrar la nota, el tono correcto, pero tal cual lo escribo es tal cual va a salir. Es que eso también puede estar perfectamente relacionado con el hecho de que construyes la historia como dentro de ti. Está ahí también la forma, cómo sí. tiene que salir, porque la forma también juega su papel. Para mí la forma es importantísima. Claro, claro. No me vale escribir de cualquier manera, ¿no? Es que hay libros en los que el estilo es simplemente el estilo, pero hay otros libros en los que el estilo tiene peso en la propia historia, de alguna manera, sea por ambientación, sea por la historia misma, cuenta algo la forma de contarlo también. Sí, pero es que la forma es esencial si quieres ambientar. Claro. No es lo mismo escribir una historia que ocurre en los años 80, no nos vamos a ir tan lejos, a una historia que ocurre ahora mismo, el lenguaje es distinto. Es completamente diferente. Claro, tú tienes que meterte en el pellejo de un narrador de los años 80. Es que no me refiero solo a eso, ¿no? Me refiero también... Se me viene a la cabeza otra vez. Anna Barnes, en Milkman, ella escribe de una manera en la que las frases empiezan en un punto, avanzan, pero pueden avanzar líneas y líneas, son párrafos largos, y luego termina donde había empezado. Y esa forma así circular y envolvente es a la vez lo que es la ambientación. Claro, sí. Está reflejando la ambientación en ese estilo. Podría haberlo escrito de otra manera, pero entonces no habría funcionado como está funcionando. Exacto, ni habría dicho lo que ella quería decir. La estructura es importantísima y el lenguaje. Entonces tiene mucho sentido que, si conoces la historia, conozcas la estructura también, que luego los demás no somos capaces de hacerlo. Esto eres tú porque, pues no sé, serás una genia, pero... No tanto, no. Bueno, pues cerca, una geniecilla. Pequeña, de las que caben en una mini lámpara. Qué bien, te podemos llevar de paseo. Te metemos en una cajita y pum, me la llevo. A ver, en serio, que a lo mejor pues tienes ahí una habilidad que es rara, que tienes un don y que, claro, tienen que ir ligadas estas dos cosas por necesidad, porque si no, no sabes hacerlo. Sí, claro. Otras personas tienen otros dones, claro, claro, claro, a la hora de escribir. Hablabais de la forma, del estilo... Pero hay una cosa que yo creo que en terror, sobre todo, marca mucho, también otros géneros, pero en terror, que sería el ritmo. ¿Cómo consigues o cómo piensas tú el ritmo de tus novelas? ¿Qué cómo lo pienso yo? Viene dado también, viene con todo. ¿Viene todo dado? Viene todo en uno, viene en el pack completo, sí. ¿No fuerzas el ritmo en momentos clave para que esto directamente sale todo natural? Es intuitivo. También son muchos años escribiendo, ¿eh? Claro. Al principio no era tan intuitivo. Cuéntanos, cuéntanos cómo empezaste. ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo trabajo la intuición? Escribiendo. El ritmo antes no iba tan bien y son muchos años escribiendo. Entonces, ¿cómo empieza esto y cómo va evolucionando? ¿Cómo desarrollas cada vez más intuición respecto a esto? ¿Simplemente trabajando o hay, no sé, has seguido alguna técnica o algún truquito o no sé, algo? Cero técnicas y cero trucos. Ha sido cuestión de prueba y ensayo, mucha lectura y perder muchos complejos, sobre todo. Quitarme complejos que tenía yo a la hora de escribir y a la hora de... Es que tengo que ser más formal, o tengo que ser más elegante, o tengo que ser más... No, mira, yo tengo que ser yo. Y una vez te quitas toda esa mierda de en medio, es cuando empieza a fluir de verdad. Que las primeras veces salen basura, de verdad. De verdad, sale mucha basura al principio. Porque te estás descubriendo, no sabes ¿sí? quién eres realmente. Te estás buscando. Bueno, eso. Sí, y un día llegas, lees lo que has escrito y dices, hombre, pues mira, hoy sí ha funcionado. ¿Esto lo he escrito ¿Qué yo? ¿Qué he hecho de forma diferente? Sí. Lo he escrito yo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué magia ha surgido? No es magia. Cada una tenemos nuestro método de trabajo y nuestro método de descubrirnos. El mío ha sido ese, simplemente. El tuyo es muy cómodo, ¿no? Nace ahí, se piensa, sale y se escupe y ya está. Súper fácil. Claro, súper fácil. Qué fácil, no te lleva nada. Tú en dos días ya, todo hecho y ya está. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo empecé en el colegio? Escribiendo, sí. Escribiendo poesías a la Virgen Inmaculada. Sí, ¿cuándo? Para luego cargártela. Toma, ya. ¿Y ese giro? Toma plot twist ahí. Plot twist. Estudié en un colegio de monjas y hacíamos muchísimas actividades. Y resultó que yo despuntaba en literatura y en composiciones estúpidas a la Virgen Inmaculada. Y la escribía sonetos. ¿Cuándo? En el mes de mayo, que es el mes de las flores. Sí. Y también hacía obras de teatro con mis compañeras y eso, y pues ahí empecé. Ya te digo, con... Queremos leer esas... Ni no. Nieves, así. Así, ahora que no nos escucha nadie, que estamos tú y yo solas aquí. ¿Cómo pasas de escribirle en mayo odas a la Virgen Inmaculada a escribir Agnus Dei, por favor? Precisamente. Ya, pues ya. Agnus Dei es mi venganza contra ese colegio y las poesías a la Virgen Inmaculada. Entonces, ¿recomiendas venganza para mejorar la escritura y esto, no? Sí, recomiendo rencor, veneno, venganza, resquemor, ira, frustración. Muy adorable sí. Todo. Hay que sentir. Todos mis sentimientos favoritos. Para escribir son emociones que dan juego, ¿eh? Es verdad. Ay, yo es que soy sí. Muy visceral. Ya. Yeah, yeah. Y soy tan visceral para escribir como lo soy en la vida real. O sea, borde. Sí que era lo del imbécil social, era para quien lo lee, ¿no? Sí que era para quien lo lee, pero sí. Querías disimular. Soy borde pero educada. Ah, bueno, entonces no era. ¿Y es Agnus Dei la obra más personal? Por desgracia, sí. Bueno, por desgracia. El principio del camino. No, el principio del camino fue Nepente, la pobrecita. Ah, sí, también. A ver si alguien la resucita. El año que viene no, pero dentro de 2 años tengo esperanzas de poder reeditar Nepente. Sí, de eso tenemos que hablar porque hay algunas obras tuyas... Que ya no se pueden conseguir. No, eso no puede ser. Hay que solucionarlo pronto. Eso no puede ser. Claro que sí. ¿Por qué se descatalogan? Porque termina tu contrato con la editorial. Y punto. Una de las dos partes no quiere seguir adelante y ya está. Qué mal. Todo es el business. Hay claro. Que buscar nuevas casas para esas historias. Sí, sí. Volviendo a Agnus Dei, ahí tienes dos ambientaciones muy diferentes, pero que en sí luego convergen, que sería el hospital y el colegio. Sí. ¿Qué parte de lo que hablábamos de visceral hay en esas dos ambientaciones? En Agnus Dei me hice un exorcismo. Agnus Dei fue la novela más fácil y a la vez más difícil que he escrito porque solamente tuve que recordar. Es un poco triste de decir, pero solo tuve que recordar. Yo estaba un poco, no sé qué camino seguir como escritora, si tirar por el camino un poquito más mainstream, por decirlo de alguna manera, como fue La chica descalza, o intentar encontrar lo que yo de verdad quería decir. Y mi marido me dijo, ¿por qué no escribes de lo que más miedo te ha dado? y me acordé del día que me llamaron por teléfono y me dijeron que mi madre se moría. Ay. Y escribí esa escena de Agnus Dei y es tal cual. La escena de ella con la protagonista comiendo cuscús, evidentemente sin larvas saliéndole por la nariz, pero bueno, a mí no me pasó nada de eso. Y entonces yo escribí esa escena de una persona que estaba muy loca, que le acababan de dar una noticia horrible y tenía que coger un coche sin carnet de conducir porque su madre se moría. Y así nació Agnus Dei, por desgracia. Así que visceral hay mucho. La señora que está en la cama es mi madre. Se nota que es muy íntima, ¿eh? Yo lo leí en una tarde y me dejó un cuerpo torcido para toda la semana. Es mi trabajo dejar cuerpos torcidos. Ya sí. Te digo. Bien hecho. Lo que tiene también Agnus Dei que me fascina es la evolución del personaje de la hija, cómo va variando la visión que tenemos como lector de esa persona, de cómo le vemos al principio, luego cómo va a jugar con los tiempos y eso, sí, sí, presente, pasado. Sí, sí. No, y se nota que es muy personal, ya simplemente si abres el libro y coges la dedicatoria. Sí, ya... en la dedicatoria ya se resume todo. Sí, no, la verdad es que la dedicatoria es un buen sopapo de realidad. Y de ahí pasamos a otra novela que decías tú que es más mainstream, que es La chica descalza en la colina de arándanos. Es más ligerita, sí. Sí, fue justo con la que te conocí yo. Cierto. Primero leí esta, luego leí Agnus Dei, y yo creo que es una buena evolución para una persona que te quiere conocer. Porque igual, lo que dices tú, La chica descalza es más mainstream, más general, y luego ya Agnus Dei, Asuntos de muertos, Agujeros de sol, eso ya son obras bastante más personales. Sí, son más personales y muchísimo más valientes. Y eso que en Los arándanos también hay bastantes cosas reality-based. ¿Crees que es importante meter la realidad de tus experiencias en las historias o simplemente con usar tus experiencias sin tener que reflejarlas tan al dedillo? Cualquiera de las dos cosas me vale, pero sí que creo que hay que tener un asidero de realidad. Yo también lo creo. Hay que sentir lo que escribes, porque si lo que escribes no te importa y no pones nada de ti... No transmite. En ello, exacto. ¿Qué vas a transmitir? Si esa historia es, no sé, para mí son historias bastante huecas. Y yo no quiero escribir historias huecas. Pero eso entonces, hay gente que tiene muchas experiencias muy variadas involucrando muchas emociones, pero hay gente que tiene una vida pues más llevadera, más sencilla, y entonces experimenta menos en ese sentido, menos intensidad o menos variedad de emociones. Todas las emociones todos las conocemos, porque las vivimos de una manera o de otra. Pero claro, no es lo mismo el miedo de cuando veo una araña, el susto ese, que pasar miedo de verdad, he tenido un incidente, me han intentado matar, o he tenido ciertas experiencias que marcan mucho más y que te hacen descubrirte mucho más. Entonces, ¿qué hace una escritora que realmente pues, ha tenido una vida más o menos sencilla y no tiene ese cúmulo de experiencias especiales que la pueden diferenciar? ¿Dónde busca? Pues yo creo que también puedes buscar dentro de tu vida para construir en Asuntos de muertos la figura del padre. Yo tomé como referencia a mi abuelo. Yo a mi abuelo lo adoraba. Mi abuelo es una de las mejores personas que he conocido nunca. ¿Y qué hice con él? Lo di la vuelta. Lo convertiste en el del mundo. Sí, sí, sí, sí. Cogía a esa grandísima persona y dije, ¿cómo sería todo lo opuesto a él? ¿Cómo convertir pues eso, a una persona sencilla? Mi abuelo era camarero, o sea, soy la nieta de un camarero, de una persona normal y corriente. Y ya os digo, una persona excelente. ¿Cómo convertir a esa persona excelente que yo tengo de referencia en un monstruo? Cojo todas esas cosas positivas y hago su opuesto. Es un ejercicio... Sí, es un ejercicio muy interesante. Sí, sí, me parece, sí. Me gustó mucho ponerlo en práctica. Voy a poner a todos de malos. Sí, conservas cosas de esa persona, ciertos tics. Por ejemplo, cómo se doblaba las mangas de la camisa, cómo se echaba el pelo para atrás. Pero a la vez no es él. Es la otra cara de su moneda. Su némesis. Sí, sí, sí. Y es muy interesante hacer ciertos ejercicios creativos. Sí, una recomendación muy útil para nuestras oyentes, ¿no? Este ejercicio parece... Que de hecho, claro, es que te tienes que explorar tú, tienes que explorar las emociones y cuestionar. Claro. Y pensar cómo sería. Sí, sí. Sí, sí. Gracias por esto. De nada. Y no te tiraba el corazoncillo a tu abuelo cuando claro. ibas creando el personaje. No, porque una vez ya tienes ese personaje en mente, es un personaje. Ya no es el abuelo. Exacto. Llegas a despersonalizarlo totalmente. Qué fuerte, ¿no? Cuando, no sé, si alguien pregunta, ¿y este personaje y tal? Ah, no, me he basado en mi abuelo. ¿What? ¿Que repite eso? Claro, sí, luego hay que contar la historia entera. Claro, claro. Sí, sí, contexto mal, pero bueno. Un poco fuerte. Volviendo un poquito a Agnus Dei, ahí yo creo que es la primera vez que creas una casa de las tuyas, una casa, digamos, que está viva. No, la primera es Los Arándanos. Oh, perdona, Los Arándanos. Perdona, que me he ido a Agnus Dei. Los Arándanos. ¿Qué te basaste? ¿Qué casa tenías en mente cuando esa casa de Dímelo de los tú, que eres muy listo. Aritz, que sabes cosas. Sí. Cuéntanoslo. ¿Yo? Aritz, tú que sabes cosas. Yo no sé cosas. Sabe cosas. No, a ver, a mí, o sea, ese tipo de casa, descripción y así, me recordaba mucho una mezcla entre, pues, la gran casa de Shirley Jackson. Exacto, Hill House. Hill House. Tenía también ciertos toques a la casa de Psicosis. Pero eso era lo que iba creando en mi cabeza. Mira, en esa no pensé, pero sí en la casa Marsden del Misterio de Salem Slot de Stephen King. Vale. Os podéis imaginar, la casita es agradable. Es un sitio muy bonito para veranear. Y, chalecito. Sí, un fin de semana romántico. Sí, de romántica de esta otra, ¿no? Sí, de esa otra. Hay amor. Sí. ¿Es de amor? Oye, tiene... o sea, yo amor solo escribo de amor. Sí. Sí. Sí, sí, es un amor sí. un poco raro, un poco... Pero es amor. ¿Qué pasa? Sí. ¿Que todo el mundo tiene que entender el amor de la misma manera? Ahí estamos. Claro. Muy bien. Y cuando creas una casa así, ¿te basas en fotos para describirla? Porque, por ejemplo, también tienes la casa de... A la que iremos ahora, Asuntos de Muertos, que vas narrando la entrada, el número pintado y todo eso. ¿Tienes fotos de viviendas o haces algún boceto, ya que tú eres ilustradora? ¿O es todo mental? Depende. Depende de la novela. La casa de los Arándanos sí que es fue algo totalmente imaginario. En Agnus Dei utilicé el hospital de Cuenca Virgen de la Luz y mi colegio. En la casa de Asuntos de Muertos sí que tengo fotos de una casa. Está en mi calle, está al final de mi calle. Y es una casa que me ha tenido obsesionada durante años. E igual que en la última, en Agujeros de Sol... Fue un poquito vergonzoso cuando me escribió un chico que conozco de aquí de Ávila y me dijo, oye, la casa esta de la que hablas, la finca de los señores estos, ¿no estará en tal carretera? Y yo decía, ay, Dios mío, me han pillado, me han pillado. Y eso que no pone dónde transcurre la acción, pero en fin, se nota. Pues le tendrías que haber dicho, no, hombre, no, es la tuya. También en la chica descalza ahí aparece otro de tus fetiches, vamos a decir, que son las herramientas. Sí. ¿Cómo se te ocurrió el mazo ese? Eso fue culpa de mi cuñado. ¿Que te inspiró a matarlo a mazazos o qué hizo? ¿O cómo va? Dicho así. En teoría iba a ser una llave inglesa, pero a mí, como no me gusta hacer las cosas al buen tuntún, dije, vamos a ver, yo tengo aquí un protagonista que es mecánico. El novio de mi hermana es mecánico. Entonces yo le llamé por teléfono y le dije, oye, tú en tu casa, no en el taller, en tu caja de herramientas de tu casa, para arreglar tu coche, ¿tienes una llave inglesa de buen tamaño con la que yo pueda matar a alguien? Así tal cual. Yo habría ido directamente, oye, si tuvieras que matar a alguien, ¿qué herramienta utilizarías de tu caja? Claro, eso fue lo que le pregunté cuando me dijo que no tenía una llave inglesa tan grande. Y ahí apareció el martillo de bola. Claro, es el martillo de bola para arreglar abollones. Claro. Claro. Me recuerdo una vez que fui al supermercado, iba con mi hija pequeña, colgada, ¿no? Como de porteo y tal, y me acerco a una chica y le digo, hola, ¿tienes bolsas de esas de la basura pero grandes? Y dice, ¿grandes cómo? Digo, tipo para poner un cadáver dentro. Se me quedó mirando y se fue. ¿Y volvió o no? ¡Qué impresionable! Porque quería una bolsa para un bidón, pero no sabía, pues como para poner un cadáver dentro. Claro, pues modelo cadáver. Claro. Cadáver así mediano. Sí. A ver, está claro que los escritores hacemos muchas búsquedas un poco extrañas en Google. Sí. ¿Qué tipo de búsquedas así extrañas crees que puede encontrar una escritora de terror? Además de esto de preguntarle a tu cuñado con qué mataría a alguien. Pues de todo, de todo. El tamaño de una bolsa y la resistencia. O qué modelo de pistola de clavos tiene unos clavos que puedan atravesar la cabeza de una persona, porque no todas valen. Claro. Hay que informarse bien. ¿Esto hay tutoriales o cómo funciona? Allí diciendo, necesito una bolsa para meter un cadáver. O sea, no es que vaya a meter un cadáver, no. Es como si fuera, ¿vale? Uy, pero esta parece un poco floja, me aguantaría ahí, pero ¿y si fuese? A ver, métase usted dentro a ver si aguanta el peso. ¿Y esto dispara clavos que atraviesen cráneos? Sí, tienes el modelo exacto en agujeros de sol. Que digo yo una cosa, como el FBI esté monitorizando los historiales de búsqueda. Oye, de si Google, eso ponemos el enlace en Amazon al menos. Si alguien... Oye, pues está en venta pues en Amazon esa pistola, ¿sí? O por lo menos lo estaba cuando escribí. Ahora la palabra errante también patrocina tu homicidio. Y hablando de documentación y o sea, yendo a asuntos de muertos, todo el asunto de la máquina, de los hercios, todo eso, ¿cómo se te ocurrió? Pues igual que se le ocurre a la protagonista. Estaba leyendo una cuo en una revista. Y venía un mini reportaje de estos que hacen, que son cuadradito al margen del texto, debía sobrarles espacio. Hablaban de un hombre que se está dedicando, por lo visto, a desmontar casos de casas encantadas y edificios encantados. Había empezado por una oficina en Londres, que la gente tenía alucinaciones, estaban todos de acuerdo en que ahí pasaban un montón de movidas. Y resulta que era una radio que hacía interferencias y había bajado la frecuencia de los hercios a los 19 y estaban todos flipando, pero por un fenómeno totalmente natural. Me pareció interesantísimo. Y dije, yo esto lo tengo que utilizar en una novela de miedo porque en el fondo soy una gran escéptica. Yo no creo nada en lo sobrenatural, cero. ¿Y entonces lo usas? Claro. Pues no te asustas tú, claro. No, a mí me dan miedo las polillas y las avispas, pero ya. Y me pareció súper interesante que eso, que muchísimas causas de avistamientos, de fantasmas, de fenómenos extraños, tuvieran una explicación científica. Eso era genial. Y a ella se me ocurrió, coño, ¿por qué no? Imagínate que esto, una familia lo utiliza para hacer el mal. Mal, malísimo. Y salió Asuntos de Muertos. Las ideas están todas por ahí y simplemente pues hay que cazarlas y ya está. Sí. Uh-huh. Y volviendo a Asuntos de Muertos, y como antes hablábamos de la forma y todo eso, ¿a quién se le ocurrió en la edición meter las fotografías y los interludios? A mí. Porque estéticamente me parece brutal y luego ya con en Agujeros de Sol ya todavía va más. Me parece una pasada el ver libros que yo, bueno, en las reseñas ya puse que son tipo libros joya, que no son solamente palabras, sino que tienes una sensación desde que abres el libro y cada cosa está por algo, cada foto está por algo, pero a la vez es algo distinto. O sea, no es lo normal encontrarte un libro en el que tienes fotos de tijeras, fotos de un cenicero de mármol. Sí, sí, además es que son mis tijeras, mi cenicero, las tazas de mi abuela, que flipaba cuando estaba sacando fotos, las fotos del portal en el que me colé, las fotos de la casa de verdad. Sí, sí, es Asuntos de Muerto, es muy especial esa novela. Sí, y cuando tú propones a alguien que va a publicar tu libro, dices, sí, pero quiero que esté la taza de mi abuela, el portal donde me he colado, y todo eso, ¿qué cara te ponen? Y te dicen, vale, vete a otro lado. No, no, no. Afortunadamente para esas cosas con Israel Alonso no tuve ningún problema. Es que a Israel le va a la marcha también. Sí, sí. Entonces la experimentación y todo esto le gusta mucho. Entonces, claro. Sí, a él le pareció muy bien la idea. igual que el que me lanzara a dibujar después de un montón de años sin hacerlo. ¿Por qué no dibujabas? ¿Porque te dio más por la escritura y te metiste ahí a saco o qué? Yo iba para dibujante, pero no soy tan buena como me gustaría serlo. Y creo que me di cuenta de que no iba a llegar al nivel que me iba a exigir y eso me iba a frustrar. Así que tuve una crisis enorme y dije, a tomar por saco, no pinto más. Es un abandono estratégico, ¿no? Sí, bueno. Claro, dejas de hacer algo. Sí, a ver, es reconocer que yo quiero llegar a esto, veo que no voy a llegar. Ah, es que tienes que intentarlo. Intentar lo que no va a ningún lado es absurdo. Si tú lo sabes... Sí, sí, es absurdo. Si tú lo sabes, ya está. ¿Hasta qué punto es asumir que no vas a llegar donde te quieres, donde tú quieres llegar? ¿O hasta qué punto es un ataque de impostor que te ha dejado hecha polvo? También. No, yo creo que no fue un ataque de síndrome de impostor. Para todas las artes, a lo mejor esta opinión mía es bastante polémica, creo que hay muchísima parte de práctica y de entrenamiento, y también hay muchísima parte de talento. Yo, por mucho que practicara y practiqué durante años y estudié para ello, no iba a llegar nunca al punto al que yo me iba a presionar para llegar. Yeah. Y eso lo sabes. Sí. Claro, el intento ya está ahí, en realidad. Exacto. Ya te has preparado, ya te has formado, ya tienes herramientas y experiencia para ver, sí, para hacer una valoración más son o menos. Muchos ojo. Años, exacto, muchos años pintando. Y dices, vale, puede estar bien, puede ser correcto, puede gustar, pero ¿esto es una genialidad? No. ¿Voy a conseguir alguna vez una genialidad? Probablemente no. Madre mía, tengo que dejar de escribir ya. A ver, yo es que soy muy autocrítica y muy autoexigente. Me exijo muchísimo, muchísimo. Y no le recomiendo a nadie que se exija tanto. Es agotador, claro. Sí, es muy agotador. ¿Y encontraste un vehículo más, o sea, donde te veías más capaz, vamos a decir, en la escritura para expresar todo eso? Hombre, escribir nunca había dejado de escribir. Aunque no hubiera publicado nada, pues sí que adapté algunas obras de textos para obras de teatro. Tengo un poemario por ahí perdido que ahora lo releo y digo, madre mía. ¡Madre mía! Eso hay que sacarlo a la luz, no, ¿eh? No. Un poquitito para nuestras oyentes, para decir la exclusiva. Hombre, no, a ver. No. Esto no se toca. Esa primera novela que nunca verá la luz, afortunadamente, porque es terrible. Si los poemas fueran un dibujo, ¿qué serían? ¿Cómo sería la imagen de esos poemas que ahora ves como, madre del amor hermoso, qué es esto? El icono de la caca del WhatsApp. Pues ese. A mí me gustaría saber dibujar. Soñaba cosas así como muy vívidas, pero soñaba muy, muy imagen, más que una historia. Yo soñaba cosas y siempre, joder, yo quiero compartir esto. ¿Cómo me gustaría saber dibujar mis sueños? Y yo para esto, fatal, fatal. Entonces, cuando alguien dice, y dejé de hacerlo, es como, oh, ¿por qué? ¿Por qué? Pero entiendo que, bueno, cada una toma sus decisiones y ya está. Sí. Volviendo a asuntos de muertos, ¿hasta qué punto en tu obra la ambientación se vuelve personaje y hasta qué punto los personajes también son parte de la ambientación? Uf, es que va todo junto. Eso tiene que estar cohesionado desde la primera frase del texto. Si no, no funciona. Antes de enfrentarme a la página en blanco, tengo que pensarme esos primeros párrafos en los que ya todo va a estar unido. Porque si no, no soy capaz de tirar para adelante. Hasta que no encuentro ese tono, esa cohesión, simplemente, para homogeneizarlo, no empiezo a escribir. Y sí, las casas son un personaje más. ¿Tú cuando visualizas estas cosas hay música? Oh, claro que sí. Ya me estaba dando... Menudas bandas sonoras tengo. Me estaba dando la impresión de que oyes también, además de ver las imágenes, las oyes. Tienen su melodía. Sí. Es un poco como sinestesia, ¿no? Es una cosa así, no sé. Sí, es algo así. Sí, sí. ¡Jo, qué envidia! ¡Qué asco! ¡Vete ya! ¿Y cómo se te viene a la cabeza así de repente una escena como la de la bañera en Asunto de Muertos? Pues la escena de la bañera fue totalmente accidental. Yo tenía la visión de un suicidio en una bañera y punto. Y te pones a escribir y ese suicidio en una bañera se convierte en una cosa mucho más grande a la que añades, pues eso, un Walkman, fideos chinos, unas tijeras. Pero en realidad la imagen es simplemente un esquema. En mi cabeza hay una muerta en una bañera, pero no puedes escribir eso. Pues no. No, ya llegados a cierto punto, es que no. No solamente es la muerta en la bañera, sino todo lo que le rodea. Claro, cuando ves una imagen así, que no está conectada con nada, tú sabes, pero no lo estás viendo todavía, la historia que hay detrás, pero todavía no la ves. Claro. Podría ser también que no, empieza la imagen y se construye toda la historia. No estaba antes, pero ahora está. Exacto. Y así aparecen los fideos chinos. En esa escena me pasó, ya te lo he comentado, que hasta ahora me encantaba, tanto La chica descalza como Nose Day, me encantó, pero en Asunto de Muertos fue la primera vez que fui consciente de una escena en la que estaba encantado leyendo la escena, por cómo la narrabas, por el estilo, por la forma y así, hasta que de repente paré y fui consciente de lo que estaba ocurriendo de verdad en la escena. Entonces dije, ¿cómo puedo estar disfrutando con esta escena? Sí, verdad, es perturbador. Sí, sí, sí, sí. Ya te digo yo que dejas el cuerpo roto total. Sí, y tienes ese arte para que disfrutemos con cosas muy oscuras y te plantees decir, me estoy disfrutando con un texto muy bestia. Sí. Pero a la vez lo lees y dices que es imposible no disfrutar de este texto. Entonces, lo que me alucina es que desde el principio, viendo tu manera de trabajar, esa parte, vamos a decir, estética o formal del texto con la parte visual, vamos a decir, lo que estás narrando, que te salga así, natural. Sí, es que no te sé decir dónde está el truco. No sé ahora mismo decirte, no, es que lo hago de esta manera, lo hago de esta otra. Solo sé que es muy importante para mí también cuidar las palabras y el cómo se dicen las cosas. Porque a mí no me gusta el gore. A mí no me gusta la violencia porque sí, esta que violencia gratuita en las novelas de terror. Incluso en el cine el género gore no es que me guste especialmente. La forma es importante. Es la píldora está con un poco de azúcar de Mary Poppins, pues igual, pero en plan asesinato. Más o menos. Con un poco de azúcar en asesinato. Sí, con un poco de azúcar entran los muertos. El paraguas seguramente en tus manos tendría otro significado. Lo que me refiero es eso, que hay autores que igual les luego entrevistas y tienen, sí, hacen un primer borrador contando la historia y luego un segundo borrador cuidando la forma. ¿Por qué? ¿A perder tanto el tiempo? Pero a ti te sale natural. Eso es una pérdida de tiempo. Sí. Es que es muy difícil lo que haces tú. Sí que es difícil, es que sí. Tenemos que releer mucho para poder mirar y decir, mira, pues esto formalmente ahora me gusta también cómo queda, pero que a ti te sale tanto formal como visual como quieres. Sí, pero luego compenso con que soy laísta y leísta. Joder. Ah, bueno, te esto lo cambio. Esto no, te lo controla Marta. ¿Tú no hay que pagar para tener eso? No, que yo tengo problemas, que a mí se me generan problemas porque tengo aquí el abulense también contagiando. Yo perdí la habilidad original. Y yo pongo muchas comas. No, esas cosas es que a mí corregirme lo que es la corrección ortotipográfica en plan comas, laísmos, leísmos, los tiempos verbales, cada vez que cambio de editor le tengo que avisar. Y decirle, mira, los tiempos verbales no te los vas a encontrar de forma 100% canónica y ortodoxa. Porque yo ya sé perfectamente conjugar los verbos. Y si esto está puesto mal, relativamente mal, es totalmente a propósito. O sea, que déjame en paz. Y eso me ha dado bastantes problemas. Eso te voy a decir. Y una persona que tiene todo tan claro en su cabeza, ¿cómo afronta la parte en la que te viene una correctora por detrás a decirte esto no es así? Pues depende. O bien, le enseña el mazo de bola o le enseñan las tijeras. Eso ya depende de... No, no. Por norma, creo que es bastante fácil trabajar conmigo si no me tocas un poquito la moral. Necesitamos nombres de correctoras con las que hayas trabajado para que nos des opinión. Yo creo que suelo aceptar bastante bien todo lo que me dicen. A ver, para un relato, no diré para cuál, porque, en fin, me quisieron cambiar un adjetivo. Cámbiame lo que quieras, pero no me toques los adjetivos. Pero a ver, cámbiame lo que quieras, pero no me toques los verbos. Cámbiame lo que quieras, pero no me toques los adjetivos. A ver, ¿qué se puede tocar? El la y el le, y se acabó. Es que si yo pongo un adjetivo, porque a una correctora, ¿qué era una correctora? Ay, es que me estoy encendiendo. Es que le sonaba raro. Bueno, pues te suene como te suene, yo quiero decir eso. No quiero decir toda esta lista de adjetivos que me propones, porque no son lo mismo. Sí. Ese es el tipo de cosas que me sacan de quicio. Y entonces es cuando les muestras la llave inglesa de tu coñao, ¿no? Y nunca más se supo de la correctora. Eso es. Yo noto a veces falta de corrección en el sentido contrario, con cosas técnicas. Que se están usando palabras que no es que está diciendo esto, pero quiere decir lo otro. ¿Por qué nos ha corregido? Bueno, pues porque yo tengo un background biológico que la correctora no tiene. Entonces hay palabras que, claro, sí, vale, pero no cuando tienes un señor que sabe de esto. Entonces no vale. Sí, sí. No, vamos a ver. Todos los escritores necesitamos muchas cosas. Sí. Porque hay veces que ponemos el piloto automático y luego lees en automático. Sí. Y no te enteras. Totalmente. Pero cuando son, sí, cuando son cosas de estas que dices, no, vamos a ver, que yo, si yo te quiero decir que es blanco, pues es blanco, no es beige, no es amarillo pálido, es blanco. Sí. Yo, hombre, yo tengo algunas de coger la palabra que no es, y encima se me mezcla el inglés con los falsos amigos y mi cabeza hace unas cosas que quedan unas frases graciosísimas a veces, que espero que esta, no significa nada esto. Eso nos pasa a todas. Es horrible. Y llega la correctora y claro, empieza a cascar ahí, pum, pum, pum. Esto no es lo que tú estás diciendo. No sé si conoces la palabra o no, pero esto no es. Ya cuando lo ves dices, puf. Y el autocorrector del Office, del Word, Dios mío, cuando se pone a cambiar palabras. Yo los correctores tengo mucho problema porque vivo en inglés. Entonces tengo ahí un mezcladillo que prefiero ya que nadie me diga nada, porque se ponen a detectar cosas y yo trabajo fantasía. Tengo nombres que no existen y según lo que se le parezca, claro, me casca lo que le dé la gana. Entonces, correctores fuera. Esto va así a pulso y ya está. Sí, mejor desactivarlos. Para eso se paga a alguien después. ¿Sí? Eso es. Que hay profesionales muy buenos. Bueno, y nos queda la última por ahora, porque seguro que hay muchas otras que están esperando por ahí de fondo. La última hora, que es Agujeros de Sol. ¡Qué bonita es, eh! Es una pasada. Y empezamos por la estética, vamos a decir. ¿Cómo fue trabajar con Juan Alberto Hernández? Pues fue genial, porque somos amigos y fue maravilloso, menos cuando le dije, oye, que el tono de pinta uñas de la contraportada no es el tono que lleva la protagonista de esa escena. Ay. Y cogí y le busqué una muestra de pinta uña y le dije, este es el color Juan Alberto. Y se moría de la risa el pobre. Es más majo, es lo mejor ese chico. Te pintas a otra persona exactamente igual, como es conocerte a ti, porque ver las ilustraciones que ha hecho para esta novela, dices, ¿qué persona más oscura, más...? Sí, ¿verdad? Pues no. Juan Alberto es también como un niño con un palo. Por eso nos llevamos tan bien. Vamos a ver, los niños con un palo pueden dar mucho miedo, ¿eh? Es que hacéis unas comparaciones, sí, sí, que tú imagínate el niño con un palo. Si te lo meten por el ojo, sí. Estaba pensando que iba a meterlo por otro lado. Sí, también. Por eso, no sé si te has dado cuenta, iba a decir por el ojo y luego he pensado, a ver, ¿por qué ojo? No, no pasa nada. Cerramos un tupido velo. Pues sí. Sí. Bueno, estamos hablando de una autora que creó a Elena y a Eric, que con palitos también saben hacer cosas. Saben usar los palitos. Sí, sí. Son más bonitos los niños. Oye. Sí, sí. Mi hijo mayor se llama Eric. No le des un palo, nunca. Dale un palo. No. En Agujeros de Sol, tal vez tienes una casa que tiene mucha importancia, pero es muy diferente a las otras casas que has tenido tú hasta ahora. Así como las otras, la casa tiene una personalidad propia, en esta tiene, yo al menos tengo la sensación más de que la casa es más el espejo de sus dueños. Sí, Y lo que tiene vida propia es más el terreno que le rodea. Sí, eso iba a decir, la arboleda que tienes. ¿Cómo se te ocurre meter la naturaleza? Tú normalmente siempre has sido más de las casas, los edificios. De repente metes una arboleda por ahí. Sí, verdad, es que soy muy urbanita. Es que necesitaba... Tiene mucha importancia la arboleda. Necesitaba un sitio para hacer cosas. Que va a ser un spoiler. Ya, ya. Necesitaba árboles y tierra para fertilizar y bueno. También necesitaba un lugar que estuviera cerca de la ciudad, pero lo suficientemente lejos como para que nadie se enterara de lo que de la que él liado ahí. A ver, pues si nos llaman los vecinos a la policía. Qué manía tienen, ¿eh? Bien podían quedarse en casa o algo. Es que estos vecinos... Pero a su vez, el título también tiene mucho que ver con la naturaleza. El título es que tiene mucho que ver con muchas cosas. Por eso. Entonces, no solamente es ese terreno abonado, vamos a decir, sino que la naturaleza tiene más presencia. Sí, sí, sí. No siendo tan urbanita, de repente, ¿cómo te dio por meter la naturaleza así, con esa presencia? Pues si te digo la verdad, no te sé decir por qué. Me salió tal cual. Era necesario. Era necesario, sí. Aritz, de aquí no sacamos respuestas así en plan truco, que haces esto y no, magia y ya no, está. No va a funcionar. Yo que estoy aquí, es que tened en cuenta que yo creo que las novelas de Nieves las he leído 3, 4, 5 veces cada una. Y entonces yo estoy intentando sacar a ver si las cosas que se me escapan no se das cuenta también. Ya, Aritz, ¿tú te has dado cuenta de que salgo en agujeros de sol? Que sales en agujeros de sol. ¿A que tú tampoco? A ver, que me acabas de matar. O sea, la he leído 4 veces y me acabas de matar. ¿Y que hay una conexión entre agujeros de sol y asuntos de muertos? Adiós. ¡Ah! ¿Que no te las has leído bien? Me vas a hacer leer otra vez las dos e invitarte otra vez para decirte, ya la he encontrado. Y seguro que no la encuentro. Me he marcado ahí un Alfred Hitchcock. Puede ser interesante esa propuesta, fíjate. A lo mejor sí que ves esas relaciones, pero que a lo mejor ves otras que no vienen calculadas y sorprendemos a Nieves. Oye, pues yo digo una cosa. La gente que nos esté escuchando, si nos quiere dejar por Twitter alguna sugerencia de por dónde va el tema, ¿sabes? Pues sí, pues ya sabéis. Animaos. Sí, sí. Cuando escribo, la verdad es que lleno las cosas de easter eggs. Está todo lleno de referencias, de chorraditas que voy dejando por ahí. Pero yo creo que son más bien cosas para mí, para entretenerme. Que para decir, pero ¿quién se va a dedicar a buscar todo esto en un texto mío? No sé. Pues Aritz. ¿Quién tiene tanto sí. tiempo? Nadie. Pues Aritz. Aritz, si es que está la respuesta aquí mismo. Porque aquí también juegas mucho, en agujeros de sol juegas mucho con el lector. Sí, hablándole, claro. Llevándole por el escenario, jugando con él, enseñándole cosas, además queriendo que piense de una manera para luego salir por otro lado. Eso es muy cinematográfico. Divertido eso de jugar, ¿no? Sí. Es muy cinematográfico eso, ese recurso de poner el foco donde yo quiero que mire el lector, no donde se está desarrollando toda la acción entera. Pero yo quiero aprender a hacer eso. Pues léete agujeros de sol. Eso sale con práctica. Claro, eso sale. Eso sí que es práctica. Es un máster para eso. Leer, empezar y acabar es de estas novelas que lees el principio, luego lees el final y dices, ¿cómo no he podido pillar lo del principio? Y aquí estaba yo engañado. Qué bonito, a mí me mola sí. Eso, sí. Porque ahí hay trucos para que mires hacia otra parte. Bueno, pues yo quiero un implante del don. Con la práctica y todo ya hecho. Claro, claro. Claro. Y una vez acabado el libro, cuando tuviste en la mano, cuando viste la edición que es... Yo lloro, pero es que lloro mucho. ¿Qué sentiste? Ahí me emocioné muchísimo, con todos me he emocionado muchísimo. Yo creo que también hay una evolución, también Asuntos de Muertos también tiene una edición muy cuidada, pero en este, ¿cómo juegas con las páginas? En el Asuntos de Muertos jugabas con las páginas de interludio negro, estás en blanco aquí, las imágenes, los artículos de prensa. ¿Cómo se te ocurre el dividir de esa manera la novela y cuándo introducir cada cosa? Por ejemplo, los artículos de la prensa. Es que me vais a terminar odiando. Pues te sale así, ¿no? Es que me salió así. Yo te quería, ya ves. Es que no nos ayudas a las escuchantes. Las escuchantes quieren el truco y ya, eso de me salió no funciona porque ellas prueban y no les sale. Entonces, pues necesitan el truco. ¿Qué comes? ¿Qué desayunas, por ejemplo? A ver. Solo café, mucho, litros de café, litros y litros. Escuchantes, no voy a recomendar litros de café porque la cafeína puede ser dañina, entonces a ver si luego es culpa mía de que alguien le explote el cerebro o algo. Claro. Así estoy. Pero no vale, eso es como en el colegio. ¿Por qué lo has hecho? Pues porque me ha salido. No te ha salido, dime una razón. ¿Por qué? ¿Qué me ha salido así? No puede ser. Es que claro, es que esto, a ver. Voy a buscar una bolsa, ¿eh? No me das miedo, tengo herramientas de bricolaje en mi casa. Madre mía, huye. Que además sabe usarlas, ¿eh? Y sé usarlas. Eso también. Ahora estoy reformando el baño, de hecho. Oye, vamos a las intimidades, entonces. Estás reformando el baño, a lo mejor es eso. Igual sale de ahí un polvillo que hace que... A lo mejor. Hay que respirar esos aires del baño de Nieves y entonces, claf. Claro. Hay entre el arenero de las gatas y el polvillo de la obra. Sube. Sí, son drogas duras, ¿eh? Sí. Sí, sobre todo lo del arenero algunos días. Y volviendo a lo que decías, el tema de cine, que lo que decías del gore y así, ¿qué diferencias tú que lees mucho terror y ves mucho terror? ¿Qué diferencia para gente, para autoras que están empezando, qué diferencia ves entre escribir terror y rodar terror? Uf, hay una diferencia, sobre todo de recursos, muy grande. Porque en el cine tienes la iluminación, tienes el sonido, tienes la imagen, y eso tiene una potencia muchísimo más grande que una novela. Para ambientar una novela y que una novela impacte y sea resultona, tienes que buscarte la vida muchísimo más. Porque en cine te meten en ambiente en los 5 primeros minutos y lo tienes todo resuelto. Vale, vamos a ver si el realizador es un poquito hábil. Pero eso, los recursos para cine son muchísimo más agradecidos. Pero meter a una persona solo con tus palabras en el juego que tú quieres que entre, es muy difícil. La comedia y el terror son complicadísimos de escribir. Porque además, ni a todos nos hace reír lo mismo, ni a todos nos dan miedo las mismas cosas. Sí. Es muy complicado. Pero bueno, se hace lo que se puede. Aquí, como que no, dice, va, hago algo, sí, intento dar miedo y ya está, ¿no? Le sale así. No, yo no intento dar miedo. Pero me sale así. Pero si es que no intento dar miedo, es lo peor de todo. Es verdad que eran historias de amor. Sí. Yo escribo de amor, pero se me va de las manos el amor. Es que el amor es horrible. Luego digo yo que a mí las cosas de amor me salen muy mal. Pero no tanto, ¿sabes? ¿No? Joder. Hay muchos tipos de amor. Son amores especiales, son amores diferentes, muy personales. Diferentes. Hay amores de muchos tipos. Sí, sí. Y hacia muchas personas y hacia muchas cosas. Puede sonar a broma, pero es verdad que Asuntos de Muerto y Agujeros de Sol sí se puede entender como muchas visiones del amor a su manera. Sí. Sí. Y dime tú si en Agnus Dei no hay una cantidad de amor abrumadora. Brutal. Sí. Nunca mejor dicho, brutal. Porque Agnus Dei... Es brutal. De verdad. O sea, lo que pasa es que es un amor entendido de otra manera, sí. Exacto. Es mi relación disfuncional con mi madre. Yo la adoraba, pero la odiaba y era nuestra relación. Hay relaciones así de horribles, sí, que le vamos a hacer. Pero ¿amor? ¡Buah! A cajoporro, ¿cuánto veréis? Algo que me fascina Asuntos de Muertos, que es esa relación de amor, porque hay muchas veces eso que entendemos el amor como algo romántico, una relación entre dos personas a igual, dos personas que se quieren. En Asuntos de Muertos tienes las dos hermanas que tienen un amor tan, tan especial que es imposible... Sí. No ver que de verdad no, en sí. No, si no estoy diciendo spoiler, es la relación entre ellas, que es que en verdad a su manera se quieren. Se adoran. No son nada la una sin la otra. Pero desde fuera, desde una óptica, vamos a decir, más, iba a decir normal, pero hoy en día normal yo... Convencional. Si alguien sabe lo que es normal. Desde una óptica desde fuera puede parecer hasta enfermizo, pero ellas tienen ese amor la una por la otra. Que es amor puro, lo que pasa que disfuncional. ¿Y qué amor no es disfuncional? Porque estos noviazgos, cuando tienes 15 años y tienes a tu primer amor y eres un satélite orbitando alrededor de ese primer amor, ¿a ti eso te parece no, funcional? Claro. No. Bueno. No, ¿verdad? El amor es necesario para que sea amor de verdad, que sea ligeramente disfuncional. Porque si no sería cariño, sería afecto. pero no sería amor en bruto. Luego ya vamos a ver, lo hay más enfermizo y menos enfermizo. Sí. Pero es verdad que dentro de lo enfermizo que puede ser, al menos a mí me parece que ninguna de tus obras da la sensación de pasar un límite de lo irreal. Eso espero. Eso me lo trabajo, ¿eh? Llevas a los lectores al límite, pero nunca llegas a sobrepasarlo, a que te choque algo tanto. Por eso hablaba de la importancia de la ambientación y de los personajes, precisamente por eso, porque al final entras en esa relación entre esos personajes y llegas a entender esa relación que tienen entre ellos. No pasarte de frenada con esas cosas es complicado, pero hay que hacerlo. Pero sobre todo con amores tan extremos como sí, los tuyos. Sí, hay que saber dónde está el punto en el que termina la credibilidad y empieza el desparrame. Bastante desparrame ella en otros aspectos de la novela como para que encima patines en eso. No, esos patinazos no me los quiero permitir porque me gusta que lo que hay más allá de, por ejemplo, cuando escribo terror más sobrenatural, lo que queda de real sea auténtico. Sí, que sepa, huela y parezca auténtico. Es que si no, ese efecto terrorífico, ese dejar mal cuerpo, se pierde porque ya no es tu realidad. Es claro. Algo aparte. Entonces es importante que siempre esté dentro de podría pasar. Exacto, exacto. Porque yo creo que en las novelas más sobrenaturales, lo que menos importancia tiene, en las mías, es el factor sobrenatural. Eso es atrecho. Yo lo que estoy contando es la historia de unas personas que se han visto llevadas a una situación límite y cómo reaccionan ahí, vale, de acuerdo, una está muerta, por ejemplo, desde el principio de la novela, ¿cómo reaccionas a estar muerto? Oye, pues fue un ejercicio interesante también intentar meterme en el pellejo de la chica descalza y decir, ¿y yo cómo me sentiría si ahora van y me matan? Pues probablemente fliparía. Y es lo que le pasa a ella, ella flipa y dice, ¿pero qué ha pasado? Joder, que me han matado. Me cago en la leche, ¿dónde está el cielo? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esta? Sí, sí, además le dejas encerrada con su asesino. ¿Y encima eso? Precisamente por eso es una otra de las razones por las que me fascina, porque consigues jugar y en parte por eso cuando hice el análisis que hice en el blog sobre tu literatura y así, me recordaba mucho a Shirley Jackson precisamente por eso. Por esa sensación de que puede haber algo sobrenatural en algunas, en otras no. Pero el verdadero terror, lo que de verdad da miedo, son las personas. Son los sentimientos que tienen esas personas en esos momentos. No tanto el entorno, sino cómo se relacionan y cómo se relacionan con ellas mismas. Claro que sí. Es que a mí en el fondo me dan miedo las personas, no los fantasmas. Los fantasmas no me los creo, pero las personas pueden ser muy malas y hacer cosas horribles. Sí. Todas las preguntas que tenía preparadas para ti, ya las tengo hechas. ¿Hay alguna que tiene alguna pregunta para Nieves? Yo quería saber una cosa. El relato de Siete en una torre. ¡Ay, qué bonito es! Es precioso, me encanta. ¿Cómo te salió la idea? Con el poemita. ¿Ah, sí? Sí, tenía un poemita sonando en la cabeza y dije, tengo que escribir una historia. ¿Y qué pasa en esa historia? ¡Uy! ¡Uf! Cosas de amor. Sí, otro amor, es verdad. José, eres una romántica, ¿eh? Yo muchísimo. ¿Quién lo soy tenía? Una sentimental. De verdad. ¿Rosa no? No. Negra con topos, ¿vale? Vale. ¿Con topos rojos? Rojo sangre. Sí. No, Siete en una torre es una gamberrada muy... Que quedó muy bien, ¿eh? Quedó muy mejor bien de lo que me esperaba. Muy bien. Fue una tarde con un poemita. ¿Te salió todo eso en una tarde sola? Sí. Ostras, yo cuelgo y me voy, ¿eh? ¿Vale? ¿Cuándo quedamos para matarnos en masa? ¿Quedamos un día o algo? Sí, a mí me va bien el martes. Tengo que mirar la agenda. Desde luego. Tenemos que titular esto insuflando ánimos a nuevos escritores. Ay, yo no valgo para eso, madre mía. Sí, sí. No, sí, ya lo hemos visto. ¿Alguna pregunta más? ¿Y tú, Nieves? ¿Alguna cosa que te queda por contestar? ¿Alguna cosa que te encantaría que te preguntáramos? No sé, es que yo creo que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, sí. Más que nada porque no te quedes con la sensación de, jo, me hubiera gustado contar esto o decir esto. ¿Alguna cosa con la que nos quieras hundir en la miseria o algo? No. Si yo hundo a alguien en la miseria es totalmente involuntario. ¿Los gatos duermen contigo o no duermen contigo? ¿Cómo se llaman? No hay gatos. Los gatos hacen lo que quieren porque son los dueños de la casa. Bueno, como cualquier gato. La culpa de todas las historias la tienen los gatos al final, que son los que ponen la casa. Sí, es verdad. Oye, a todos los que pasan por aquí que tienen gatos, les preguntamos el nombre del gato. Pues mira, la más mayor se llama Nadia Comaneci. ¡Ay, oh, qué bonito! Gimnasia, ¿no? Sí, sí, es que cuando llegó a casa iba, la queríamos llamar Isis, porque nos sonaba muy faraónico, pero a ella le dio por dar muchos saltos y fue Nadia Comaneci. Ya está. Cierta generación no sabe ni quién es. Sí, verdad, qué triste. Somos viejos como las piedras. Madre mía. Sabias, somos sabias. De verdad. Ah, vale. No. No, perdona, yo cumplo años y no noto la sabiduría. Eso te iba a decir. Sabía los cojones, perdón. Ay, yo la noto mogollón, ¿eh? Yo noto las canas, pero la sabiduría. Canas, algunas arrugas. Pero ¿dónde está la sabiduría? Esas cosas yo las ignoro, eso es físico, no importa. Pero la sabiduría. ¿Dónde está? Eso cuando llega el día de tu cumpleaños notas como un. Y ahí está. Es que a mí me sale. ¿Sí? ¿Y te sopla las velas? Sí, pero ¿qué velas? Velas, más contaminación al universo, ¿qué va? Yo la sabiduría la debo de tener donde la belleza, sí, entre el hígado, el pulmón derecho... Por que dentro, la tienes ahí, ¿no? Que solo tienes que abrirte a sentirla. Ábrete a tu sabiduría interna. Abrir y sentirla. Es como la mayoría de edad. Tú ayer no tienes idea para nada, no puedes opinar de nada. Y entonces cumples años y ¡paf! Ahora sí. Ahora eres responsable de tu destino y del de toda la población. Tú fíjate. Pues esto es lo mismo. Cada año, ¡pum! Una sabiduría nueva. Pero no la notáis de verdad. Yo tengo así un subidón de sabiduría y luego se va. Pero en ese momento, sube. Jo, pues yo no tengo ese don. Bueno, tú tienes otros ya, ¿eh? No, no te quejes, no. ¿Eh? No te deja quejes. Deja un poco para el resto. Sí, sería abusar. Bueno, os hablaba de mis gatos. Porque sí, quiero llegar gato. A sí, número 3. Sí, gatos. La segunda se llama Lily. ¿Y por qué se llama Lily? Por un poema de Bukowski en el que habla de las flores que salen de la basura. Y la pobre es que la encontramos en un contenedor. Oh, pobrecita. Ay. Era súper pequeña. Bueno, la encontró mi primo el pequeño y no sabía qué hacer con ella. Y en fin. Pues para es nieves. Mi niña. Claro. Y el nombre del tercero, que es el chico, se llama... Ciro I el Grande, rey de los persas, fundador del imperio aquemenida. Por Dios. Si le tienes que reñir, le dices todo eso. Sí, bueno, es el nombre del niño. A mí se me pasa el enfado ya por el camino, entre que te mira con cara de qué estás diciendo. Se me pasa ya. ¡Pum! Ahora ya no sé lo que iba a decir. Ese es el nombre de mi gato más pequeñico. Un gran nombre. Que pesa 6 kilos, pero es el pequeñico. ¿Ese es pequeñico y las otras? La mediana. Unos 5 kilos. Y la más mayor, es que la más mayor es una anciana, tiene 13 o 14 años ya. ¿Comaneci? Nadia Comaneci no llega ni a los 3 kilos, la pobre. Ah, bueno, si tiene que saltar tampoco tiene que pesar mucho. Claro, no, porque sigue saltando como el primer día, ¿eh? Claro. Joder, pues qué bien está, ¿no? Y hablando de gatos, ya que estamos hojeando tu libro, ¿quién es Cleopatra? Pues Cleopatra es la gata negra que conocí en la residencia para mujeres donde internaron a mi madre. Que me encanta la dedicatoria esa de para Cleopatra, la gata negra que nunca se dejó coger. Me pasé un verano entero detrás de ella y nunca, nunca llegué a tocarla ni la punta del rabo. Era una gata preciosa. Sabía lo que creabas en tu interior y dijo, no, yo ahí no. Bueno, que me da miedo. Era mala, era una gata de estas que dices, es el paradigma del gato, todo esto que dicen del gato desconfiado y maligno y tal, eso era Cleopatra. Además era negra, con los ojos verdes. Probablemente no fuera tan así porque yo tenía 7 años y la tengo idealizada, pero... O sea, ahora resulta que la gata era blanca y que tenía una mutita en un ojo. Negra era, y malmuta también. Ay, pobre. La gata, pobre la gata, tú no. Vivía como una reina. ¿Pero la querías cazar? Yo quería tocarla y ser su amiga. Pero ella no quería, respétala. No. Iba provocando porque te esperaba por ahí en los rincones y se sentaba. Y tú te acercabas y ella se piraba. En cuanto te tenía a dos pasos, se iba. Pero tampoco se iba muy lejos. No, no. Y se volvía a sentar. Estaba ahí... Estaba ahí provocando. Pues como buena despedida con escritoras, creo que lo dejaremos con los gatos. Perfecto. Espero que en algún momento volver a contar otra vez contigo, Nieves. Es un placer. Cuando queráis. Me lo he pasado estupendamente. Hemos aprendido un montón y nos ha dado muchísima rabia. Aparte de sí, mí, creo que así. Sí. Más que aprendido, hemos rabiado un montón. Ahora te admiramos más y te odiamos un poquitito más. Bueno. Pero todo desde el cariño. Sí. Qué bonito odiar desde el cariño. Claro. Con el corazón en la mano, pero allí con la, mira tus personajes, la vena aorta que colgando, ¿eh? Pues lo dicho, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y muchas gracias a todas. Si os ha gustado este capítulo, porque con Nieves es una gozada, es compartirlo, darle like, comentarlo, lo que queráis. Un abrazo, Laura, Marta, Monse, Rebeca, Tatiana. Espero que os hayáis divertido tanto como yo. Sí. Sí. Bueno, no sé, ¿cuál es tu medida de diversión? Tened en cuenta que para mí Nieves es Nieves. Una ídola. Buah, pero ya has visto que soy más maja. Por eso es que da mucha rabia, porque escribes muy bien, encima eres maja. Y es que, qué rabia, mujer. Pero es bajita, ¿vale? Sí. Y miope. Bueno, mal.